Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Andamos. Andamos. Andamos acá. En el 360 andamos. Sí, andamos en 360 y así bueno, qué día, ¿no? Qué información es fuerte, porque esto también así es otra de las luchas que han emprendido muchísimos de todos, ya es mundial. Uh-huh. Bueno, habíamos anunciado acuerdos que nosotros nos pareció que eran acuerdos China-China, ¿eh? Uh-huh. Habíamos tenido una mirada de Ariel Slipak en febrero, cuando eran frescos todavía los acuerdos firmados por la presidenta argentina, y no se sabía, había muchas cosas que estaban con un velo, eran una suerte de secretismo. Allí Ariel nos había dicho que, bueno, que había que esperar para tener una precisión mayor, para develar más cosas sobre estos acuerdos. En función de esto, comenzamos la entrevista con Ariel Lipa, partiendo de esa necesidad. Anduvimos por varias regiones, incluso de Latinoamérica. Tanto es así que la entrevista la vamos a compartir en dos partes. Hoy vamos con esta primera parte, más centrada en lo que es las relaciones entre China, Argentina y Latinoamérica, y la semana que viene iremos con otras cosas. Vamos entonces a escuchar a Ariel Slipak. Ariel Slipak, muchas gracias por atendernos esta mañana de jueves. Lo que pretendíamos es prácticamente a tres meses, un trimestre, de aquellos, de alguna manera, secretos acuerdos chinos. ¿Qué más se sabe a tres meses de aquellos acuerdos? Bueno, primero que nada, muchas gracias, como siempre, por tu invitación, Daniel. Es un gusto estar con ustedes. Luego de los acuerdos, una de las cosas que habíamos conversado en su momento era que, si bien había poca información, a lo que se orientaban las nuevas conversaciones, ya las de julio de 2014 incluso, eran a una diversificación de la canasta exportadora argentina, pero manteniendo un perfil primario extractivo. ¿Qué estoy queriendo decir para llevarlo un lenguaje más coloquial? Argentina a China le exportaba básicamente, como dijimos varias veces, porotos de soja, aceite de soja y petróleo crudo, cada vez menos aceite de soja y más porotos de soja, ¿no? Uh-huh. Lo que comentábamos que se venía un poco era la diversificación de esa canasta exportadora primaria, ¿no?, orientada hacia el trigo y girasol, y orientada también a la carne. Uh-huh. Argentina exportaba carne, un poco de carne congelada. Ahora China ha sido, crece su importancia para la Argentina como comprador de tanto de carne congelada como de carne con hueso. Uh-huh. Pero lo que podemos verificar tres meses después es que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía han avanzado en cuanto a ese tipo de protocolos con el gobierno de la República Popular de China, y realmente comienzan a diversificarse las exportaciones, siempre de productos primarios extractivos, y se profundiza también el déficit comercial con China, que sigue creciendo su peso como proveedor de la Argentina de productos de consumo final con alto contenido tecnológico y insumos industriales. Uh-huh. Crece el déficit además en la balanza comercial. Sí. Nosotros lo que pasa es que las cifras siempre vienen con rezago, la publicación de cifras de estos trimestres, pero si uno va viendo cómo van evolucionando las cifras parciales del comercio exterior, uno puede ver que efectivamente crece el déficit comercial. Uh-huh. Esto básicamente porque sucede, uno de los tratos del 2014 tiene que ver con la renovación del swap cambiario, ¿no? Es decir, el intercambio de monedas, de yuanes por pesos, que le permite a la Argentina endeudarse con la República Popular de China para girarle divisas sin tener que demandar dólares. Uh-huh. Y de esa manera no caen en el nivel de reservas, ¿no? De la Argentina, digo. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos un déficit comercial o un déficit de la balanza de pagos con otro país y giramos divisas, en general las divisas internacionalmente o esas cancelaciones se hacen en dólares. Si yo le quiero comprar algo a un empresario brasilero, en general le giro dólares y después el brasilero lo liquida reales. Uh-huh. La Argentina con China firma este intercambio de monedas mediante el cual los bancos centrales se depositan mutuamente la moneda del otro. El caso es que en la Argentina comienza a hacer pagos o a hacer liquidaciones de divisas sin tener que pasar por el dólar. Esto ha sido una política que el gobierno argentino necesitaba para evitar una presión devaluatoria. Igualmente el dólar ha subido un poquito, muy muy gradualmente, y eso sí. Ya al bolsillo nos llega o nos repercute, pero más allá de eso el gobierno trata de evitar una devaluación, y China, aprovechando su posición como gran potencia financiera internacional que es, en otras entrevistas lo dijimos, ¿no? El primer prestamista de Estados Unidos, el primer tenedor de reservas internacionales, China como gran potencia financiera, en las negociaciones ve una necesidad urgente de la Argentina y saca provecho para un largo y mediano plazo. Uh-huh. En general las negociaciones con China tienen esa característica. Entonces, aprovechando esa necesidad urgente, China se consolida a través de la firma del swap como el proveedor de productos con alto contenido tecnológico. Uh-huh. Si un país quiere evitar la salida de reservas y comprarle algo a Brasil, implica que van a tener que salir reservas en dólares del Banco Central, evidentemente la posibilidad del swap profundiza la predilección hacia China. El que tiene la maquinita para fabricar esa moneda siempre está fuera de la Argentina. Exacto. Sí. Es decir, nos vamos a endeudar en otra moneda, pero el otro va a ser siempre el que tenga el poder de decisión sobre el valor de su propia moneda. Sí, sí, lógico. Igualmente, digamos, hoy, más allá de esta estrategia de desdolarización global, de la deuda generada por el swap va a ser muy pequeña aún en relación a la deuda externa. No es que las oscilaciones del yuan van a alterar demasiado la situación de deuda externa argentina, pero es una estrategia de alguna manera para gradualmente ir desdolarizando la economía global. Global. Firmados swaps con varios países, uh-huh. Sí, ir creciendo como prestamista de varios países. Con el país que principalmente vemos endeudamiento, que el endeudamiento con China es relevante en relación al total de su deuda, es el caso venezolano, y empieza a crecer en relevancia el caso ecuatoriano, en donde aparecen también préstamos que se deben pagar en commodities, y China tiene importantes inversiones, no solo hidrocarburíferas en Ecuador, sino también en varios minerales. Uh-huh. Más que nada, no obedece a una cuestión, el endeudamiento latinoamericano con China no obedece a una cuestión, tanto como la estrategia norteamericana de endeudar y ahorcar, sino un aseguramiento de los recursos básicos. Esta cuestión en China es muy sensible. Uh-huh. Es decir, tenemos que pensar, creo que lo hemos comentado varias veces, que ellos son el primer consumidor mundial de energía eléctrica. Son el segundo consumidor mundial de petróleo. Mientras Estados Unidos, de alguna manera, logró su autoabastecimiento, o está logrando su autoabastecimiento hidrocarburífero, China no. Entonces el aseguramiento del petróleo para ellos es sumamente relevante. Son el primer consumidor mundial de cobre, de zinc, de estaño, si no me equivoco también de mineral de hierro, y si no son el primero son el segundo. Entonces el aseguramiento de esos productos para ellos es muy importante. Ahora, así como para China eso es un asunto sumamente sensible, en las negociaciones bilaterales de alguna manera aparece, bueno, China como haciéndonos un favor por comprarnos eso prácticamente. Los países latinoamericanos no negocian fuerte con, con China, como China sí negocia fuerte con los países latinoamericanos. Y esas son para mí las cuestiones clave a ir mirando, también ir entendiendo cómo van progresando los acuerdos de alguna manera. No tenemos que olvidarnos que en la cumbre de la CELAC más China, de enero del 2015, Xi Jinping de alguna manera dice, bueno, China durante los pasados 10 años invirtió tanto en la región, para los próximos 10 años vamos a invertir 250 mil millones en la región. Y ahí aparecen todos los presidentes de América Latina, en realidad prácticamente peleándose por a ver quién es el que atrae más de esos 250 mil millones de dólares, ¿no? Cristina, a inicios de 2015 también, luego de eso, va a China mostrando carpetas. Acá, hola, inversores chinos, acá tienen 19 grandes proyectos, obviamente, mineros, hidrocarburíferos, todos, o de infraestructura, 19 grandes proyectos que para ustedes van a ser un gran negocio, de alguna manera. Vengan y hagan negocios en la Argentina. Y son todas actividades primario extractivas. No tenemos que olvidarnos, este es un país que, si bien esta es una empresa privada china, no es estatal como la mayoría, ha comenzado la construcción de un canal bioceánico en Nicaragua. Sí. Es decir, este país nos viene a proponer una infraestructura que es la infraestructura de la extracción de los productos primarios extractivos. Y ese es el norte para mí para analizar las relaciones, estas relaciones que aparecen como sur-sur, como simétricas, justo dije la palabra norte. Bueno, estas relaciones que se venden como simétricas, la clave para analizarlas es, para mí, qué tipo de América Latina nueva se va a configurar a partir de la expansión de las relaciones con China. Y así como en Nicaragua, me parece a mí que no es la infraestructura que necesita el pueblo nicaragüense, un canal bioceánico, la infraestructura en cuanto a lo social, de alguna manera. Para el Cono Sur, lo que va a profundizar la relación con China es la expansión de la infraestructura de comunicación de los ejes que comuniquen el Atlántico con el Pacífico. Y la expansión de proyectos, como hemos mencionado alguna vez, de grano cargas que faciliten el transporte de la soja y el transporte de los minerales, abaratando su traslado a China. En el medio, estas agendas entre, digamos, quienes en China se consideran grandes estadistas, que están mirando cómo qué va a pasar con China de acá a 50, 100 años, y grandes empresarios de la Argentina, en medio de todas estas agendas, el impacto para nuestra vida es, digo, el impacto directo de la expansión de la relación comercial con China es la expansión de la frontera de la soja. Bueno, en el medio de todos estos grandes acuerdos y demás, en el medio está la gente, como diría yo, Manuel Serrat, ¿no? Este cambio en la orientación geopolítica de la Argentina, del Cono Sur en general, evidentemente va a tener su impacto, así como las consecuencias del alineamiento automático con Estados Unidos, las consecuencias del consenso de Washington, las consecuencias de los profundos ajustes de políticas fiscales y monetarias que imponían el endeudamiento con Estados Unidos. Bueno, este despliegue de intereses de China por los recursos estratégicos en América Latina también va a tener su impacto. No digo ni que sea mejor ni peor, digo que es diferente, pero va a tener un impacto que va a implicar que las venas de América Latina sigan abiertas. Bueno, y detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores. Ariel, con lo último que comentaba, nos marcó también el tema musical para cerrar este momento de esta columna de Ariel Slipak, economista especializado en China. Detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad,